de esa gran poetisa que se llama Claudette Chirinos, voy a leeros un poema titulado Recuerdos amargos. Hay recuerdos que torturan, rompen aldabas del alma, hienden la mente, desgarran entrañas, hasta arrancar lágrimas desconsoladas, ver sin tiempo, utópico mañana. Hay recuerdos que son filosos puñales, crueles atacan, calan fibras al cerrar las esperanzas, son represas desiertas, sin agua, solo almacén de tragedias acumuladas. Hay recuerdos amargos que cortan, gemir ahogado, melancólicos naufragios que ocultamos, que evadimos porque arañan el pasado, sin presente, solo esperan la muerte.